Feliz viernes, comenzamos el Café Mañanero. Es un gusto compartir nuestro espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Empezamos dando cuenta del buen tiempo que nos acompaña por estos días. 22 grados centígrados para iniciar la jornada y alcanzaremos una máxima, eso sí, de 30. Dice el viejo refrán que el 40 de mayo es tiempo de que te quites el sayo, es decir, el abrigo. Comienza ya la temporada calurosa. Pasamos ahora a dar cuenta de los principales indicadores económicos. La semana va cerrando con un euro que se cotiza frente al dólar a 1.07. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo baja a los $75.51. La caída es del 0,59%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada con una pérdida del 0,23%. Concretamente se ubicó en los 9.338 puntos. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Barcelona, Madrid y Málaga concentran la mayoría de las Golden Visa concedidos por la compra de vivienda. Es uno de los titulares que encontramos hoy en la prensa española. Y el titular más importante que nos deja la semana, que la OCDE eleva al 2,1% sus previsiones de crecimiento para la economía este año y al 1,9% para 2024. Previsiones de la economía española. Pasamos ya precisamente a lo que tiene que ver con los principales temas del día, lo que es noticia en España, cómo vamos arrancando la jornada y cómo vamos finalizando la semana en materia noticiosa. Sin duda alguna, estamos en medio de un panorama político muy especial, la campaña electoral de las generales del próximo 23 de julio. Y lo primero que encontramos es que el partido de izquierda Podemos propone ir en solitario en la Comunidad Valenciana y sumar, que es la nueva formación de izquierda, no contempla esa posibilidad. O todos en la cama o todos en el suelo. Seguimos repasando los principales temas noticiosos del día. Del ámbito internacional, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido imputado por el caso de los documentos clasificados llevados en su residencia de Mar-a-Lago. En lo que tiene que ver con inmigración, la Unión Europea debate un pacto de inmigración y asilo unificado. La presión migratoria empuja a las autoridades del bloque a acelerar la muy sensible reforma. Italia encabeza el flanco de países que quiere consensuar normas duras. Y la Comisión Nacional de Primaria activó la página web para que los migrantes venezolanos actualicen sus datos. Se trata de un procedimiento de actualización activo solo para ciudadanos que estén previamente inscritos en el registro electoral. Son pasos de cara a la participación de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del próximo año. Seguimos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Hay más noticias para destacar. Pero ya en lo que tiene que ver con los deportes. Noticias que empiezan con la final de la Champions, que se juega este sábado. Recordemos, Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, y el Inter de Milán. Es una final que se juega en Turquía. Por otra parte, decirles que en lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol Sub-20 que se está jugando en Argentina, Uruguay le ganó 1-0 a Israel y clasificó a la final. Entre tanto, Italia hizo lo propio ante Corea del Sur, derrotándolo 2-1. Entonces la final será Italia-Uruguay. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bueno, en lo que tiene que ver con música, la invitada es una mujer que se sobró en Barcelona. Se trata de Beyoncé, una de las figuras de la música internacional. Es nuestro saludo musical. Gracias por seguirnos. Que tengan todos un feliz día. Nuestra edición del 9 de julio, comenzamos así el Café Mañanero, hombre, dando cuenta de un espectacular concierto que se ha celebrado este jueves en Barcelona. Hemos tenido la espectacular presentación de Beyoncé, que ha derrochado estilo y lujo. Debo decirles que es la única parada en España de su gira internacional. Con todas las entradas agotadas, el Estadio Olímpico de Barcelona ha sido el palacio donde ha reinado durante casi 3 horas Kim B, que repito, ha derrochado estilo y poderío haciendo gritar, bailar y alucinar a sus fans. La estrella norteamericana ha aparecido pocos minutos después de las 8 de la noche. Ante un público bañado por la luz del atardecer y que ya coreaba su nombre aún ante un escenario vacío. Barcelona, os queremos, bienvenidos. Pasó como un huracán Beyoncé por España. Afortunados, sí. los que tuvieron la oportunidad de asistir, de bailar, disfrutar de su presentación. Debo decirles que esta canción, recordemos, la hace con Shakira. Shakira, que a propósito está en Barcelona y no la vimos aparecer en el espectáculo de Beyoncé. Ahora se le ve eso en los circuitos de Fórmula 1. Dicen que la amistad con Lewis Hamilton es un amor que va a toda velocidad. Estamos comenzando el café mañanero y lo hacemos a nombre de la Imperial del Quindío, panadería y restaurante. En la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45 y en Torrente, exactamente en la Plaza Mayor número 28, que a propósito estará celebrando un aniversario más este sábado. Están todos cordialmente invitados. Enhorabuena a John y a todo el personal de la Imperial del Quindío, que nos trae el sabor de Colombia. Y a propósito de Colombia, gran homenaje con motivo de la fiesta nacional. El próximo 29 de julio tendremos un espectáculo donde se mezcla música y humor. Un ramillete de artistas que encabeza Darwin Posada. Canciones bohemias para compartir. Y en lo que tiene que ver con el humor, tendremos la actuación de Mari Consuelo, que llega directamente de Colombia. La Imperial del Quindío. El sitio donde también podemos encontrar las entradas para el partido entre Colombia e Irak en el Estadio Mestalla. Debo decirles que las entradas concretamente las pueden adquirir en Avenida del Puerto 99. Así empezamos el café mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias una vez más por acompañarnos. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Damos cuenta de una noticia que tiene que ver con inmigración. Y es que las tensiones migratorias están siempre en el centro de las preocupaciones europeas, aunque se han agravado en el último año. Por eso, presionados por una situación que se vuelve catastrófica, los ministros del Interior de los 27 están muy cerca de sellar un acuerdo clave en materia de inmigración y asilo. Después de años de fuertes discusiones, la Unión Europea se acerca a un pacto que podría establecer una política unificada. Este jueves, en Luxemburgo, los representantes gubernamentales adhirieron al proyecto propuesto por Bruselas en el año 2020. El trámite, sin embargo, aún tiene detractores de peso. Es el caso de Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Sería un muro para este avance si es que no se escucha sus reclamaciones sobre el tema. Su país es una de las naciones más sensibles por su disposición geográfica, muy permeable para el ingreso de personas que buscan refugio en Europa. La visita del canciller Olaf Scholz este jueves en el Palacio de Chigi, que se encontrará con Meloni, buscará precisamente una solución a estas diferencias. Alemania, junto a Países Bajos o Suecia, acogen movimientos secundarios, tienen posiciones menos rígidas que Italia. Y este último, en la primera línea para los ingresantes al viejo continente junto a Grecia y España, lidera la posición más intransigente, en particular sobre los tiempos obligados para dar asilo a los migrantes. El futuro entonces del asilo político a personas que provienen de zonas de conflicto o que pretenden solicitar asilo político en Europa se debate y estaremos atentos a este acuerdo que se sellaría con un pacto denominado de inmigración y asilo, unificado desde luego. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río que esta hora nos comparte. La actualidad deportiva, así arrancamos el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad deportiva. Adolfo. Comenzamos con el Mundial Sub-20, donde este fin de semana tenemos tremenda final y en donde está un país suramericano, Uruguay. Desafortunadamente nosotros quedaron por el camino los grandes favoritos, Brasil, Argentina y Colombia. Continuamos con el Criterium del Dauphin, porque ayer se mostraron los ciclistas colombianos en la media montaña y esperamos que hoy se muestren más en la gran montaña. Egan Bernal, Esteban Chávez y en el top 10 Daniel Felipe Martínez. Eso sí, el liderato lo ha asumido Jonas Vingegaard. Continuamos con el Roland Garros, porque en la tarde de hoy tenemos tremendo partidazo, nada menos que entre el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y el número 3 del mundo, y el que aspira a ganarse este Grand Slam, Novak Djokovic. Continuamos con el Endesa, porque la Liga Endesa está que arde aquí en España, ya que en el día de ayer el Real Madrid tuvo que darlo todo para enfrentarse al Juventud Badalona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. También escuchamos ahora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de los Archivos, al igual que este viernes 9 de junio, cerramos la semana conmemorando el Día Mundial del Pato Donald, ya que se cumplen 89 años de la primera aparición de el reconocido pato, una de las figuras más icónicas de la empresa de Walt Disney. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el reconocido actor Michael J. Fox, conocido por ser protagonista de la trilogía de Volver al Futuro, está celebrando 62 años. De edad, de igual forma que la ganadora del Oscar, Natalie Portman, quien nació un día como hoy hace ya 42 años. Esto es lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará también con los estrenos de la cartelera de cine. Y ahora el turno es precisamente para Nicky Cuervo. Nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El rapero Tupac Shakur recibe una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tuya, la canción de Rosalía, habla de un romance que tuvo con Hunter Schaefer. Muere el actor y comediante Pat Cooper, actor de Seinfeld y una terapia peligrosa a los 93 años. Milli Vanilli sonará en el Festival de Cine de Tribeca. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Matt Bellamy de la banda Muse, Cole Porter y Khaled Morales. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Más adelante entonces con el desarrollo de las noticias más importantes del espectáculo. En esta oportunidad, miran en torno al mundo de la música. En breve le estaremos compartiendo un resumen de la entrevista con la cónsul de Colombia en Valencia. Ayer nos dejó la buena noticia de que se han eliminado las citas para los usuarios en el consulado y que es cuestión de que la gente se acerque hasta dicha entidad consular, haga la cola. Eso sí, tendrá que llegar temprano, cosa que implica evidentemente un esfuerzo para quienes viven en Alicante, Torrevieja, Murcia. Pero al menos se ha logrado solventar

beso robado queda siempre como adiós. Pensamientos, acabar con la poca fe que me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Estamos escuchando Sin Sentimiento del grupo Niche, una interpretación especial, el barco de un evento que se celebró en la República Dominicana, y esa es la voz de Eddie Herrera. Y es que la agrupación colombiana, sí, Niche, invitada a los premios Hit, fue merecedora de elogios y aplausos. Y por supuesto de un galardón por su legendaria trayectoria musical. Fueron los ganadores entonces del premio en la categoría Hit Mejor Grupo o Banda, donde participaban en esta categoría también Grupo Firme de los Estados Unidos, Wisin y Yandel de Puerto Rico, Piso 21 de Colombia, Zion y Lennox de Puerto Rico, Morat de Colombia, Rec de México, Servando y Florentino de Venezuela. El evento fue transmitido por la cadena de televisión HTV, donde fueron premiados y galardonados grandes artistas latinos de diferentes géneros musicales. Y que lo nuestro nunca falte. Ahí escuchamos entonces al grupo Niche con la participación de Jason Jiménez, May Bahía, Yajaira Plasencia. Y fácilmente yo en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí. Estas presentaciones sirven para demostrar que los artistas de pronto los encasillamos en un género y tienen mucho más para dar. Ahí estamos escuchando a May Bahía. Sí, el intérprete de música urbana. Cantando salsa, demostrando que son polifacéticos. Felicidades al grupo Niche, galardonado entonces en la República Dominicana, recogiendo más en reconocimientos. Y que todas las noches soñas. Ya este es Araque. Entregas el abrazo que me gasta. Cantante oficial del grupo Niche. ¡Ay, Bahía! ¡Felicidades! Y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede. Momentos especiales de la música. Solo se da una vez en la. Lo vivimos anotando en nuestro espacio. Sí, el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas como es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Ok, mi gente, ahora sí vamos. ¡Arriba, Dios mío! El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, yeah. Oh, Latino FM. Ya, yeah. Oh, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Gillian Mammut, cónsul de Colombia en Valencia. Gillian, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge, y a todos los oyentes que están conectados escuchándome. La recibimos con esta canción porque por estos días hay un ambiente de fútbol en esta ciudad que se apresta a recibir la selección Colombia de mayores, la absoluta, que va a jugar en el estadio Mestalla. La cónsul ya también está con la camiseta puesta, aunque hoy no la trajo. Hoy se me quedó, pero ya estoy apuntadísima para el partido, porque la verdad que es un gran orgullo poderlos recibir acá en Valencia. Este año ha sido muy complicado para el consulado de Colombia en Valencia, en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios. Se registró una saturación de tal manera que

están pasando cosas importantes en el mundo latino, en Valencia y en toda España. Presten mucha atención a este mensaje. Si está pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, un lote, vender tu casa en Colombia, o sencillamente busca financiación para una propiedad, le tenemos la solución. Es cuestión de que se acerque a la Feria Inmobiliaria de Gestiglobar, los días 16 y 17 de junio en Valencia. Recordemos que por esos días tendremos el ambiente del fútbol. Llame al 642-1538-59 y agende su cita. Repito, 642-1538-59. Aproveche descuentos, apertura de cuentas de Bancolombia gratis, rifas, facilidades de pagos especiales. Estará entonces en Valencia los días 16 y 17 de julio, Gestiglobar, Inmobiliaria Colombiana. Gran jornada. Repito el teléfono, 642-153-859. Allí le esperamos, exactamente en María Mentira Barrillada y también en la Imperial del Quindío. Recordemos, en Manuel Candela, número 36 y Avenida del Puerto 99, respectivamente. Gestiglobar. Seguimos compartiendo el café mañanero. Lo hacemos ahora con segmentos. Más adelante estaremos compartiendo el monólogo de actualidad. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte precisamente el tema político. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el rechazo rotundo por parte del presidente de la Comunidad Valenciana en funciones, Ximo Puig, con respecto a la oferta dada por el líder de los populares, Carlos Mazón, y futuro presidente de la Generalitat. Y es que Carlos Mazón le ha ofrecido a Ximo hacer un gobierno transversal, a lo cual él ha rechazado de forma rotunda, obligando a Mazón a tener que pactar con Vox para lograr la investidura en las Cortes Valencianas. Y es que desafortunadamente este es un paso que se venía esperando y que se va a dar, obviamente, para que el gobierno de la próxima Generalitat sea liderado por el PP y por Vox. Y en el tema político del día nos preguntamos, dentro de la estrategia de Ximo Puig, que no acepta este tipo de ofertas, ¿está logrando dar la opción quizá nuevamente a lograr un pacto como el del Botanic? Y también nos preguntamos, ¿es más esta estrategia de Ximo Puig un apoyo a la propuesta de su líder Pedro Sánchez desde Madrid para las próximas elecciones del 23 de julio? Y por último nos preguntamos, ¿lo logrará el efecto deseado con esta estrategia desde Valencia para darle el apoyo necesario a un partido socialista que viene de capa caída en otras muchas autonomías en España? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento también para dar cuenta de las noticias del espectáculo con Nicky Cuervo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Tupac Shakur, considerado un ícono del rap, ha recibido una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. El evento contó con la participación de su hermana y amigos, quienes elogiaron el legado del músico y su impacto en la sociedad. Sekiwa Seth Shakur, la hermana de Tupac, destacó que él siempre supo que estaba destinado a algo grande y que fue testigo de su grandeza. Además de ser una figura influyente en la música, Tupac combinó la música con el activismo y vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. Según su hermana, su legado es un regalo y ha llegado a convertirse en un símbolo de rebelión a nivel mundial, con murales en diferentes partes del mundo. La nueva canción de Rosalía, titulada Tuya, ha generado revuelo en las redes sociales desde que la cantante la publicó en su perfil de TikTok antes de su lanzamiento oficial. La letra de la canción es bastante explícita y ha generado un debate entre los fans, quienes están convencidos de que la canción cuenta una historia de amor entre Rosalía y Hunter Schafer, protagonista de la serie Euphoria. La letra menciona encuentros íntimos y el fandom de Rosalía ha investigado y recopilado pruebas que sugieren que ambas artistas podrían haber tenido algo más que una amistad en el pasado. Aunque la relación entre Rosalía y Hunter culminó en 2019 cuando Rosalía